Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Deber hacer algo Deber hacer algo يجب يلزم Deber Deber. يجب أن أرسل المكتوب. Yo debo enviar la carta. Yo debo enviar la carta. يجب أن أدفع للفندق. Debo pagar el hotel. Debo pagar el hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. Debes levantarte pronto. Debes levantarte pronto. يجب أن تشتغل كثيرا. Debes trabajar mucho. Debes trabajar mucho. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Debes ser puntual. Debes ser puntual. يجب أن يعبئ التنك. Él debe repostar. Él debe repostar. يجب أن يصلح السيارة. Debe reparar el coche. Debe reparar el coche. يجب أن يغسل السيارة. Debe lavar el coche. Debe lavar el coche. يجب عليها أن تتسوق. Ella debe ir de compras. Ella debe ir de compras. يجب عليها أن تنظف الشقة. Debe limpiar el piso. Debe limpiar el piso. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Debe lavar la ropa. Debe lavar la ropa. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. Nosotras debemos ir a la escuela enseguida. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Debemos ir al trabajo enseguida. Debemos ir al trabajo enseguida. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Debemos ir al médico enseguida. Debemos ir al médico enseguida. يجب أن تنتظر الباص. Vosotros debéis esperar por el autobús. Vosotros debéis esperar por el autobús. Vosotras debéis esperar por el autobús. يجب أن تنتظر القطار. Debéis esperar por el tren. Debéis esperar por el tren. يجب أن تنتظر التاكسي. Debéis esperar por el taxi. Debéis esperar por el taxi.